nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en vivo desde California por Latinomex, la KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es la violencia familiar, escolar y comunitaria. Lastima a todos nuestros niños. Prevención, intervención, sanación. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son las palabras de Mahatma Gandhi, que dijo que la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalitos y mucha información, CDs y más para el que llame hoy al 1-866-996-4667. Los niños tienden a desarrollar conductas agresivas si son expuestos a situaciones violentas durante su niñez. Y la mayoría desarrolla problemas emocionales si están expuestos a la violencia en su entorno. Muchos de estos niños se convierten en víctimas o en agresores en el futuro. Nuestros niños necesitan guías, modelos de cómo controlar sus impulsos, expresar su enojo y resolver los problemas de la convivencia con conciencia, inteligencia, sin violencia. Vivimos en un mundo y en una sociedad violentos, y muchos de nuestros niños también son víctimas o testigos de violencia en sus hogares, escuelas y vecindarios. A menos que interrumpamos estos ciclos, la violencia será pasada de generación en generación, pues se aprende por medio de la observación, la imitación. Y aun cuando creamos que son muy pequeños o cuando no se les abuse directamente, los niños siempre son afectados cuando hay violencia en su entorno, ya que esta violencia lastima e impacta seria, profunda y perdurablemente el desarrollo infantil y juvenil. Procuremos información, orientación, educación. Podemos tomar precaución, podemos desarrollar intervención y veremos la curación, la sanación de las heridas físicas y psicológicas a los cuerpos, a los cerebros y a los corazones de nuestros niños. ¿Le preocupa que sus niños hayan estado o estén expuestos a ambientes violentos? ¿Qué hacer en nuestros hogares, escuelas, vecindarios para proteger a los niños cuando hay conflictos? ¿Dónde procurar ayuda? Y si tiene testimonios o ideas para eliminar la violencia de la vida de nuestros niños, jóvenes y familias, llámenos. Esto es un foro donde cualquier perspectiva es bienvenida en el 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Que aquí me rodea un generoso y exitoso y en verdad dedicado panel de invitados expertos respondiendo sus llamadas. En el estudio contamos con Midey Tovar. Ella es trabajadora social, ejerce como gerente en el Departamento de Servicios para Familias y Niños del Condado de Santa Clara. Bienvenida a Nuestros Niños. Buenos días, doctor Marisol. Muchas gracias por invitarme a este muy importante programa. Gracias. Gracias a usted por su trabajo y por llegarse desde San José esta mañanita. Y sabemos que en solidaridad también hizo la madrugada su colega Alma. Gracias por acompañarnos también con el Departamento de Niños y Familias en el Condado de Santa Clara. Por si fuera poco, juntamos con un par de caballeros. Adrián Ramírez, facilitador del programa de Hombres contra la Violencia Intrafamiliar POCOVI, quien ha estado facilitando grupos para hombres desde el 2005. El año pasado le dieron este premio en el evento Si Se Puede, un reconocimiento comunitario por su trabajo. Felicidades y gracias por venir, Adrián. Muchas gracias y igualmente muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder hablar de este tema que es tan importante para para toda la comunidad y específicamente para nosotros los hombres, sobre la violencia doméstica en el hogar. Ciertamente nos incumbe a todos y tengo entendido que usted tiene tanto su vivencia profesional, ocupacional como personal, que habla no solamente de los libros, sino de cómo se bate el cobre, en verdad. Sí, así es. Así es, que llega adentro. Y el señor Julio Escobar, él es el director y coordinador de YoCal. Allí se dedican a la educación de padres de familia mediante juntas, tienen un programa de radio ahora por la 10, 19, 90 los fines de semana. Educan a los padres de familias para desarrollar la relación con sus hijos, para evitar que se involucren en conductas violentas, que terminen encarcelados. Parece que me dijo que también trabaja con adolescentes en los centros de detención juvenil en 3 condados. Muchas gracias. Y bienvenido a nuestros niños, Adrián. Julio. Perdón, Julio Escobar. Adrián, ya le di la bienvenida. Buenos días aquí a mis colegas y a usted, doctora, también al público que nos escucha. Sí, para eso estamos, para eso estamos. Ciertamente de este tema pudiéramos estar hablando todo el día, pero empecemos repasando para romper el hielo. Desde su experiencia profesional, ¿cuáles son algunas experiencias que presentan los niños, los jóvenes, las familias en relación con la violencia? Julio Escobar, ¿quiere empezar? Bueno, algunos de los problemas, ¿no? Y obviamente todo inicia en casa. Mi experiencia trabajando ya 17 años con jóvenes que terminan en la cárcel, entre varones y hembras, entre 11 y 12 años hasta el 18. Eso, como hablábamos, es el resultado del problema. Entonces, en mi experiencia con ellos, al escucharles, el problema número uno es la falta de atención en casa, ¿verdad? Y hay otros factores que contribuyen, obviamente los medios de comunicación, pero la falta mayormente del padre, y cuando el padre sí está, entonces la mala relación entre los padres, y eso es lo que inicia parte del problema en casa. O sea que muchas veces son testigos de violencia en el hogar, o están expuestos a violencia en los medios de comunicación porque no tienen suficiente supervisión y recurren en la calle en busca de atención, y muchas veces si hay conductas delincuentes se aprenden, se unen y terminan en el bote desde tempranitos, a veces empezando una trayectoria que no les lleva a buen camino y se puede evitar, interrumpir, volver a encarrilar. También ellos son víctimas de la violencia en las diferentes formas, ¿no? Porque la violencia, como sabemos, se manifiesta en diferentes formas. Entonces no es solo la violencia física, como quizás pensamos algunas veces, sino que los otros tipos de violencia como verbal y mental. Entonces, en nuestro entorno, en los Estados Unidos, los jóvenes que terminan ahí también vienen de nuestros países donde quizás no han experimentado la violencia de esa forma, pero son expuestos al entrar en el medio que ellos vienen aquí en los Estados Unidos. Exacto. Allá, en el cruce, aquí, sabemos que estamos en una sociedad violenta. Y otro, cabe mencionar, como usted dijo, estamos hablando de la violencia en todas sus manifestaciones, tanto física como emocional, verbal, sexual. Hay distintas maneras de ser violentos, aunque a veces no se vean las cicatrices, los moretones o los huesos rotos. ¿Qué dice Miday Tobar? Pues yo digo que los niños es el víctima invisible, porque usualmente el niño está presente y es el víctima, pero a veces no nos ponemos a pensar el efecto que esto tiene en este niño, las ramificaciones de este abuso que tiene este niño. Y como ya hablamos, que no solo es lo físico, un golpe, un morete, sino que el aspecto emocional que afecta a este niño, y esto afecta en la casa, en la comunidad, en la escuela y en todo lugar. Exacto. Las implicaciones se ramifican. Lo que empieza por aquí se pasa para allá y afecta a otros. Como vemos un niño violento o agresivo, la mayor parte de las veces ha presenciado o ha sido víctima él mismo en su hogar o en su vecindario o en su escuela de agresión, y así se pasa la cadena. Él dice, Adrián. Sí, bueno, yo quería mencionar, estoy de acuerdo con los compañeros que estamos en esta mañana compartiendo nuestras experiencias. Por parte de la experiencia que nosotros hemos vivido en el programa POCOVI, que significa Programa de Hombres en Contra de la Violencia Intrafamiliar, la experiencia es directa con los compañeros, porque nosotros fuimos niños en algún tiempo, y los compañeros en este grupo de apoyo traemos todo esto. Se entienden porque comparten, sí, muchas veces vivencias similares. Y queda la conexión muy, muchos de los casos, afortunadamente, es lo bonito del programa, de que se logra una conexión con estos mismos compañeros que están actuando de la misma forma con sus hijos en el hogar. La experiencia va en ese sentido, Y igualmente, ¿no? Comparto todo lo que los compañeros Julio, Midey, están relacionando a nivel cultural que sucede también esto, ¿no? Exacto. Destaquemos esto, que usted lo que está recalcando es también el optimismo de que sí se puede parar, se puede cambiar, podemos transformar esos patrones que tienen cola larga, muchas veces históricas, culturales, tradicionales, de la socialización del hombre y de la mujer, pero una vez creamos conciencia podemos hacer esos cambios. Y hemos visto individuos, parejas y familias transformados participando en programas como estos. Una vez nos cae el 20 de por qué lo hacemos y lo que podemos hacer, a su vez podemos ver niños, jóvenes, familias y comunidades más sanos. Familias, se los debemos a ellos. ¿Cómo criar a los niños con más conciencia y sin violencia? Es el tema de hoy. Recibimos sus llamadas de vuelta. Hola, mi nombre es Carlos García Bedoya y soy psicólogo. Y puedo hablar con ustedes como hijo, como esposo, como padre y como profesional. Y me atrevo a decirle que desde que escucho el programa Nuestros Niños, he podido aprender que muchas familias tienen los mismos problemas. Y yo como psicólogo puedo darles a ustedes información y consejos que son muy importantes. Por eso es que este programa para mí es muy importante. Y así como usted y yo escuchamos este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame por favor al 1-866-99-NINOS y le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. No se olviden, el número es 1-866-996-4667 o también visítenos a nuestro web en nuestrosninos.com. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-966-4667. Hoy dedicamos el programa a conversar sobre la violencia. Tanto daño hace a nuestros hogares, comunidades. Martin Luther King dijo que la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Y también crea problemas individuales. Por ejemplo, en niños y adolescentes, tristeza y depresión, irritabilidad y agresión, temores, preocupación, pesadillas y pandillas, problemas en el desarrollo emocional, social, en el desempeño escolar. Todas estas consecuencias o secuelas de la violencia pueden prevenirse, interrumpirse y sanarse. Así que hablemos sobre eso. Traiga su granito de arena llamando al 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó Nadia de San José. Bienvenida a Nuestros Niños, Nadia. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tenía una pregunta. En muchos casos puede suceder, dice, ¿qué se puede hacer en estos casos cuando uno a otro se está hiriendo, ofendiendo delante de los niños? ¿Uno a otro se refiere a la pareja, familiares? La pareja o pues, a veces la misma sociedad no se detiene ante nada y empiezan a pelear o a gritar o a ofenderse. Así que está diciendo, ¿qué podemos hacer cuando, sin pensar, estamos exponiendo a los niños como testigos de nuestros conflictos, trifulcas, argumentos, peleas, cuando nos faltamos al respeto, nos maltratamos? A veces los argumentos no llegan al empujón o al golpe, pero sí a un insulto que le lastima y hiere profundamente. Una de las consecuencias es que el niño puede pensar que igual le pueden ser dirigidos hacia él o ella ese tipo de impulso, si se porta mal. Si falla en algo, pues así es que me van a tratar, así es que me van a juzgar o a criticar o a humillar. También los niños tienen lealtades. A todos los adultos involucrados en su vida, los niños tienen algo positivo de ellos y les duele. No les gusta ver que están, por ejemplo, ofendiendo, maltratando a mamá o a papá, cuando él de chiquito no puede hacer nada para intervenir y para defenderlo. Así que lo pone en una situación muy incómoda, de mucha ansiedad. Y por cierto, los niños que crecen en estas situaciones crónicas, sus cerebros están en un estado de estrés constante, lo cual enferma su sistema nervioso, su sistema de cardiovascular y demás. Así que si queremos evitar exponer a los niños a esas peleas, si hay diferencias, ¿cómo negociarlas de manera sin violencia y no necesariamente en presencia de los niños? A ver qué dicen nuestros invitados. Midey Tovar primero. Bueno, yo pienso de que una de las cosas muy importantes también de tener, que no hemos mencionado, es que a veces los niños están presentes, a veces piensan que ellos han creado este problema y a veces piensan que ellos son culpables de este conflicto que está pasando, porque a veces no tienen la menor idea qué es lo que está pasando. Y lo más importante siempre es, y gracias por la pregunta, porque pues hay que buscar ayuda, ¿no? Y esta es una forma de buscar ayuda, llamar al programa. Pero la comunicación es muy importante. Si se puede comunicar, es muy importante. Una cosa es tratar de no hacer eso enfrente de los niños lo más que se pueda, ¿no? Entonces, una de las técnicas que se puede ocupar es buscar una manera de tomar un tiempo afuera. Tomar un tiempo afuera, un descansito, contar hasta 10. O cuando sentimos que el cuerpo nos está avisando que vamos a llegar, cuando sentimos que la cara se nos pone roja, cuando sentimos esa necesidad de ir allí, tomar un tiempo afuera y con la pareja tener ese acuerdo para no exponer al niño a esa situación. Así que cuando están las cosas calmadas, tratar de llegar a un acuerdo diciendo que cuando estemos en desacuerdo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos recordamos los unos a otros a respirar, a contar o a retirarnos hasta que podamos hablar civilmente? Señor Julio Escobar. Sí, también entender los conceptos, ¿no?, de responder y reaccionar, lo que usted decía, doctora, de que cuando reaccionamos hacemos las cosas sin pensar y cuando respondemos nos tomamos el tiempo para pensar. Entonces, desde el punto de vista personal para la persona que llamó, ¿no?, es de que tenemos que comenzar a tener un entrenamiento, una capacitación personal y comenzar a entrenarnos nosotros mismos de que debemos primero hacer lo que Mireille dijo, ¿no? Pero entender que cuando nos vamos así sin pensar, ¿verdad?, cualquier cosa va a salir. Y entonces ahí es donde puede iniciarse la violencia. Y una vez escapó, digamos, la palabrota, ¿cómo entonces disculparnos, repararlo, proponernos no hacerlo más? Que el niño también escuche, entonces eso, si escuchó el insulto, que escuche, no debí haberte llamado así, fue mala mía, me propongo hacer estos cambios, por favor, discúlpame, es que no es fácil hacer estos cambios. ¿Tiene algo que añadir, Julio Escobar? Adrián. Perdón, Adrián Ramírez, los tengo como de tocar. Sí, un poquito. Disculpe. Enfatizar que esto es precisamente... Para muchos nos queda claro que esto es el ciclo de violencia, que, que es importante reconocer que este tipo de conductas, aunque parezca una discusión que se vuelve costumbre entre la pareja, discutir por cosas, entender que no es normal desarrollar ese tipo de conducta violenta, que es lo que estamos tratando de ayudar a la comunidad, ¿no?, a apoyar, entender que precisamente esta forma de relacionarnos es lo que se define como violencia, aunque parezca mínima, pero así comienza y aprender a decir que no debe de ser. Me corresponde, soy responsable de evitar parar, no volver a hacer esto. No es fácil, pero se puede. Uh-huh. A la familia de ¿quién fue quien estamos hablando? La primera fue Nadia. ¿Qué tal si le mandamos este CD? Es en español tanto como en inglés y se llama Primeras Impresiones y es el efecto en el cerebro del niño de la exposición a la violencia. Quiero que lo pueda aprovechar con su niño de 4 años y lo pase a las comadres y compadres también. Queremos diseminar esto, pasar la voz, por favor. Estamos tomando ahora las voces de nuestra gente y regresamos con sus llamadas de vuelta. Tome nota, familia. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. En Voces de Nuestra Comunidad también decidimos preguntar sobre cómo la violencia familiar, escolar y comunitaria lastima a nuestros niños. Escuchemos qué nos dijo Adán Ruiz, estudiante de San Francisco State, y María, madre de familia. Bueno, tengo un hermanito de 6 años, que lo amo, es mi adoración, Excelín. Desafortunadamente vivimos en una sociedad muy violenta en la que ocurren casos muy, muy malos que afectan psicológicamente, o sea, físicamente obviamente, pero también psicológicamente a los niños. Entonces, con el simple hecho de ver todos esos temas, todos esos problemas que existen, llegan y les afectan en las escuelas, les afectan en su persona, en su autoestima. Una de mis recomendaciones como hermano de familia, como un miembro importante en mi familia, yo pienso que es muy importante educar a los niños desde niños. Desde niños, desde una edad temprana, desde que están en el útero de la madre, ¿me entiendes? Hablarles acerca de los valores, la importancia de los valores y el respeto hacia el prójimo. Ahora también tenemos muchas influencias de afuera, como viene siendo de la televisión, de los medios de comunicación, por ejemplo, telenovelas que vienen siendo parte de nuestra cultura y que te aseguro que en cada casa se ve una telenovela en donde aparecen escenas violentas, en donde donde aparecen escenas de sexo, escenas de drogadicción, escenas de cosas que pasan en la vida real, pero que muchas veces pueden ser evitadas para no causarles un daño psicológico a los niños y prepararlos tal vez de una manera más positiva, como llevarlos al parque, internarlos en proyectos artísticos, enseñarles más el valor de la vida, lo que es vivir, lo que significa ser un ser humano, lo que significa el valor de la amistad, lo que significa el valor de una familia. Una de las maneras que para mí como mamá que evita uno la violencia es el respeto, ser el buen ejemplo en casa. Que se ha comprobado que si hay una casa de violencia doméstica, los niños tienden a ser violentos, respetándose a los otros tanto como a ellos mismos. Colaborando en la escuela, yendo de voluntarios, asegurándonos de no tan solo con nuestros niños, al mismo tiempo le ayudamos a la comunidad en ver y prevenir violencias. Estamos viendo algo malo, reportar a los maestros, reportar a los directores, y esa es una de las maneras que podemos evitarla y prevenir. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Reportó para ustedes, soy La Cartagena. Ciertamente destacaron lo del respeto, y ciertamente el respeto es casi el inverso de la violencia, ¿no? Cuando tratamos a alguien con respeto, no vamos a tratarlos de manera violenta, ni física, ni verbal, ni sexualmente, obviamente. También mencionaron la programación de las novelas, ¿verdad? Películas, medios de comunicación que ponen a veces música. Hoy mismo escuché una canción que todavía se refiere a los hombres como dueño de la mujer. Caramba, familias, este es el siglo XXI. No, ningún ser humano es objeto ni dueño de nadie. Así que prestar mucha atención y discutirlo con los niños para decir cómo vamos a ir reformando estas actitudes o actos violentos. Tenemos varias llamaditas esperando a ver qué nos va a decir Josefina de Soledad. Buenos días. Adelante, Josefina, sí, ¿cómo podemos servirle? Es más que nada verdad decir, cuando los entre hermanos hay mucha inconformidad, más que nada como los dos míos, el de 17 y el de 11, que comparten cuarto, y que si el espacio es tuyo y que si no lo deja entrar y todo esto. El grande es más agresivo porque le dice que le interrumpe cuando está jugando y no sé cuánto. Entonces, lo único que yo atino a hacer es, bueno, pues darle un tiempo de juegas 2 horas o 1 hora y nada más, porque te enojas cuando tu hermano entra. No sé si eso sea lo correcto. Qué buen punto. Así que los conflictos entre hermanos, que a veces se pueden convertir en violencia también, verbal o física, ¿cómo ayudarles a resolver sus conflictos de manera justa, compartir las pertenencias o demás? Porque eso lo está preparando para la vida, de cómo después compartir con el vecino, con el compañero de trabajo o su pareja. A ver, Julio Escobar. Sí, eso es muy bueno lo que está haciendo para darle seguimiento al caso, ¿no? Es bueno sentarse con cada uno después o antes, preferible, ¿no? Y dialogar al respecto, ¿no? ¿Por qué es que es importante el compartir? El cual es un tema, como lo mencionó usted, doctora, que se debe de enseñar a los niños, ¿verdad? Y a los adolescentes. También entender de que el niño de 11 está entrando en una etapa de preadolescencia y el de 17 ya pasó esa etapa y cada uno está en su propio desarrollo. Entonces, como padre de familia, para que usted no se sienta frustrada porque uno actúa de una forma y el otro actúa de otra forma, es entender la etapa de desarrollo de cada uno. Exacto, comprender qué es lo que necesita cada uno de ellos, y a veces sí tenemos que servir de mediador o jueces para llegar a unas decisiones justas, pero enseñarles a negociar, enseñarles hoy por ti, mañana por mí, cómo tomar turnos, cómo compartir, y en verdad tiene tantas ventajas el aprender esas destrezas. Eso no se nace sabiendo, en verdad es viendo el ejemplo nuestro, y si les enseñamos, si les instruimos. ¿No es cierto que los trabajadores sociales refieren a los padres a clases de padres por esto mismo? Correcto, y una de las cosas que tenemos que entender, como dijo Adrián ahorita, fue muy importante que tiene que entender que un niño tiene 11 y el otro tiene 17 y las necesidades son muy diferentes. Entonces, como dijo, sentarse con cada uno de ellos y entender como padres si tiene que tomar una clase, a obtener tal vez un poquito más de asesoramiento, cómo a trabajar con los dos, porque hay necesidades en la familia, tienen que compartir un cuarto. Entonces, explicarles por qué tenemos que hacer esto y gastar también un poco de tiempo con cada uno para asegurarse que sus necesidades individuales están completamente satisfechos. A veces compiten o pelean sobre los objetos porque en verdad también lo están peleando por la atención y lo que quieren ver es si tienen suficientes casos y demás. Por cierto, fue Julio Escobar y no Adrián. Está también cambiando del nombre aquí al compadre Julio. Familias, el tema de la violencia nos incumbe a todos. El mensaje de Josefina nos recuerda de que es importante también compartir de maneras agradables para que no todo sea estrés, lucha y pelea. ¿Qué tal si cuando tus niños se lleven bien, los llevas al Acuario de Monterrey? Cortesía de nuestros niños, te vamos a mandar unos boletos porque los vimos compartiendo las cosas, compartiendo el espacio, se ganaron este paseo. De esa manera sabemos que les damos buenos, no solamente regaños cuando fallan, sino buenos cuando le hacen bien, con conciencia y sin violencia. ¿Adrián? Sí, yo quisiera agregar un comentario extra a lo que los compañeros, Julio y Mirei nos acaban de compartir. Y la importancia de en esos momentos a ayudar a nuestros hijos o miembros de la familia a saber distinguir entre lo que es lo que acaban de mencionar los compañeros, ¿no? Una situación en la que hay que negociar porque es parte de estamos creciendo, son así ya mencionaba Julio, entender las edades de los niños en diferentes etapas, diferenciar eso de lo que es en sí violencia. Violencia, podemos entender que y necesitamos en ocasiones enfrascarnos en estas situaciones de tensión, pero marcar la diferencia de lo que es violencia. Violencia es cuando ya lastimamos, cuando ya herimos, cuando ya estamos causando un daño más allá. Y ciertamente la rivalidad y celos entre hermanos es típico, es común, es parte de la vida familiar, pero no dejar que lleguen a maltratarse, a acosarse, a tomar ventaja el uno del otro, porque eso sí entonces sí que se considera abuso, aunque sea entre hermanos. Familias, el tema de la violencia es el tema de hoy. Estamos hablando de violencia en el hogar, también en la escuela o en la comunidad. Los medios de comunicación y más nos impacta a todos. Queremos saber sus puntos de vista después de los anuncios de interés familiar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Encontrar ayuda en el área de la Bahía es ahora más fácil que nunca. Marque el 211 para hablar con un especialista que le ayudará a identificar servicios locales como guarderías, asistencia para renta de casas, consejería, agencias de empleo, cuidado de salud, comida y mucho más. Marque 211 para obtener ayuda gratuita confidencial los 7 días de la semana. 211 es un servicio de United Way, Eden 1IR y el Centro de Crisis de Contra Costa. Estimadas comadres, colegas, aliadas y amigas, las mujeres informadas, educadas, orientadas e inspiradas son el fundamento del bienestar infantil, juvenil y familiar. Como nos dijo Isabel Allende, cada centavo que se invierte en educar o mejorar la situación de una mujer afecta a la familia, mejora la familia, mejora la comunidad, mejora la aldea, mejora la sociedad y eventualmente el mundo. En Nuestros Niños ofrecemos información, educación, orientación e inspiración a madres, madrinas y maestras, pero nos urge conseguir patrocinadores para poder continuar transmitiendo este nuestro programa por la radio. Si usted puede aportar la cantidad que sea o conoce alguna persona, dueño de negocio u organización que pueda auspiciar el programa, llámenos al 1-866-99-NIÑOS o escríbanos a info@nuestrosninos.com. Gracias por su atención y aportación. Su ayuda nos ayuda a ayudar. Disfruta del sol y vive una experiencia inolvidable en el Monterrey Bay Aquarium con tu familia. Te encuentras con una gran variedad de vida marina, entre ellos los pingüinos, las nutrias, estrellas del mar, caballitos del mar, pulpos y mucho más. Aprovecha ahora que los precios de gas están bajando y para más ahorros, busca nuestro cupón de ahorros en la página web www.monterreybayacuario.org. 2 adultos y 2 niños entran por solo $69.99. Ven al Monterrey Bay Aquario y vive la experiencia. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Antonio Fraguas Jorge dijo que la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Tengamos fe en nuestras ideas, compartámoslas. Llámenos al 1-866-99-NIÑOS. Recibiendo sus llamadas, contamos con Midey Tovar o el Departamento de Niños y Familias. Es en la oficina que se llama de todos los condados de California. Cuando hay alguna preocupación de que posiblemente un niño está siendo maltratado, descuidado, abusado, y tratan de intervenir con la familia buscando la ayuda tanto a los adultos como a los niños para parar la violencia. Contamos también con Julio Escobar. Julio Escobar representa YoCal, donde trabajan tanto con los padres de familia como con los jóvenes para evitar la encarcelación de nuestros varones, de nuestros niños y jóvenes, pero especialmente nuestros varones, que tienden a ser la mayoría en estos sitios de detención, y eso no hay, tenemos que cambiarlo. Y Adrián Ramírez, hablando de varones, la violencia intrafamiliar típicamente de varón a mujer, como padre, como esposo, como pareja, y en su programa les ayudan a crear conciencia para hacer esos cambios. Sí, crear conciencia y tomar responsabilidad. Por eso dijimos, vamos a ver si escuchamos más llamadas de varones. Hasta ahorita todas las que han entrado son damas. ¿Los hombres brillan por su esencia o están escuchando y no se animan a hablar? Acuérdense, no se censura las llamadas, recibimos toda perspectiva, que cambies el nombre si lo prefiere, que estamos aquí para aprendizaje y apoyo mutuo. 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó Adriana de González. Adelante, Adriana, gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? ¿Hello? Sí, Adriana de González, está al aire. Sí, mi pregunta es para alguna de las... tengo una pregunta para alguno de las personas que están ahí, a ver si me pueden ayudar. Mi esposo es se altera muy rápido. Uh-huh. Y dice muchas groserías, tanto a mí como a veces a mis niños, cuando a veces una de mis hijas o algo dan como su voto, según, para defenderme o decir, oh, mi mamá, no le puedes decir esto o algo, y luego, tú cállate, tú eres esto, y también, y pues los otros niños chiquitos que tengo de 7 y 4 años escuchan eso, y yo sé que eso afecta a todos, y él dice que él no tiene problemas, pero yo sé que sí, porque como él es alcohólico, y yo no sé dónde puedo conseguir ayuda o... Sí, no, qué bueno que está llamando. Todo esto está relacionado. Cuando hay violencia en el hogar, muchas veces en la pareja también puede haber violencia hacia los niños, no solamente por abuso emocional de presenciar la pelea entre los padres, sino que a los niños también se les insulta, se les golpea, si ya hay alguien en posición de agresión. Qué triste que sus niños estén sintiéndose que tienen que defenderla a usted y que ya entonces reciban también del abuso, pero qué bueno que vamos a conectarla con recursos de ayuda. González queda en el condado de Monterrey, en todos los condados en California. Llamen a la oficina de servicios sociales y le dicen qué hacer, a dónde ir, servicios para usted como para su pareja y para los niños. Y el alcoholismo, todas las adicciones tienden a, nos ayudan a perder el juicio, ¿no? Y todos decimos o hacemos lo que no pensamos o queremos decir sin los frenos que nos da la mente clara. A ver, usted que trabaja en el grupo Respeto de Hombres, que ha estado en relaciones abusados, Adrián, ¿tiene un consejo para esta mamá? Ay, ¿o este papá? Este sería para el papá. ¿Cómo aunque, no? Aunque no él es el que está llamando. Es difícil, es porque estamos hablando de tomar responsabilidad y se me hace difícil darle un consejo, porque para empezar nosotros el programa no damos consejos, nos apoyamos, entre hombres nos hablamos las cosas como están, como las hemos vivido, y al mismo tiempo lo compartimos con el compañero. Basado en su experiencia, dice, sí. Así me pasó a mí y esto, por si te sirve, te lo comparto. Nuestro programa es un programa de intervención y sanación. Y por cierto, muchos hombres van porque la corte los manda, ya lo arrestaron por violencia familiar, los mandan, pero una vez llegan ahí encuentran justo lo que necesitan, ¿no? Sí, y también tenemos muchos compañeros que llegan voluntariamente, entonces tenemos una mezcla, tenemos una mezcla de compañeros en ese sentido, pero ahora sí, the bottom line es de que es un problema de violencia que nosotros los hombres estamos ejerciendo en nuestros hogares. Estadísticamente los hombres hemos demostrado que tenemos la mayor responsabilidad de la violencia que sucede en el hogar, Y estábamos mencionando hace un momento que no hay muchos hombres que estemos tomando responsabilidad y haciendo algo para cambiar. Y desafortunadamente a veces tiene que suceder situaciones tan tristes que finalmente terminan ayudando al victimario, ¿no? Pedir ayuda lo antes posible para que todos reciban la ayuda y hagan los cambios pertinentes. ¿El teléfono de Pocovi, si lo tiene a la mano? Sí, cómo no. Estamos en San Francisco, en San Rafael y en Richmond. Este teléfono es el de San Francisco. Obviamente el área es 415-552-1361 y 552-2204. Estamos en el centro de la misión, estamos en Valencia y 16. En mucha confianza, he ido a alguna de su junta y son inspiradoras, la familia entera se llega. Julio Escobar. Sí, también aquí hay que destacar de que el trabajo de la mujer, ¿no? Es donde viene aquí lo que estábamos hablando anteriormente, que la mujer viene a ser como el líder en esta situación donde ahora no solo tiene que tratar con el comportamiento de su esposo, sino también ahora tiene que tratar de que sus hijos entiendan. Proteger a los niños. Proteger a los niños. Y entonces viene a un esfuerzo mucho más de parte de la madre de familia, porque ahora tiene que proteger, ¿no? Y por eso hay apoyo para la mujer también. Correcto. Y nos trajo aquí mi idea y vamos a repartir a todo el que llame hoy un libro muy lindo, muy informativo, que habla sobre el ciclo de la violencia, cómo se usa la rueda del poder y cómo la alternativa es la convivencia justa y a salvo para todas. También le vamos a mandar un CD que se llama Todos podemos relacionarnos de maneras saludables y equilibradas, información sobre Alcohólicos Anónimos, que para Al-Anon y para la persona alcohólica puede servir mucho también. Los mejores deseos con su familia. El caso de Adriana nos hace pensar en la canción esta. El padre le pegaba haciéndolo gemir. Su madre lo miraba sin saber qué hacer. El niño confundido empezó a crecer con muy serios problemas para sonreír. Lo iban matando poco a poco. Lo iban matando poco a poco. Pepe se escondía y se ausentaba del cariño, envuelto por el humo que le llega a la cabeza. Pepe se escondía y se ausentaba del cariño del mundo, sus amigos, incluyendo a la escuela. Pepe se turbó con la violencia, la violencia que te mata los sentidos. Pepe usó la droga que divierte un momento. Se volvió agresivo, la adicción llegó a su cuerpo. Es triste, esto es muy triste. La canción Lo iban matando, de Víctor Martínez, habla de este ciclo. Presencian el abuso entre pareja, sufren el abuso infantil. Recurren a las drogas, fallan en la escuela. Es muy triste, familia, y está pasando demasiado. Parémoslo, hagamos nuestra parte, en nuestra casa, en nuestra comunidad. Todos son nuestros niños para intervenir, buscar ayuda y hacer los cambios que nos beneficien a todos. Hablando de que no habían hombres llamando, tenemos un hombre en la línea. ¿Qué tal si podemos a este compadre, Jacinto de Half Moon Bay? Buenos días. Fue el primer valiente que llamó hoy entre los varones. ¿Qué nos dice? O sea, pues yo, gracias a Dios, no he sufrido violencia ni en casa, ni en escuela, ni en ninguna parte, ¿verdad? Pero lo que sí veo, como comentaban ya, de la violencia que sale en la televisión, películas, telenovelas, y también en revistas, canciones, y aparte las mismas caricaturas. El famoso Tony Jerry es pura violencia. Y muchas otras, pues, el coyote y el correcaminos, es pura violencia. Y a veces los niños lo ven muy normal. Entonces, ¿cómo decirles que eso no es normal? ¡Ay, qué excelente punto! Ciertamente. Sí, nos da risa porque todos nos criamos con eso. Y no quiere decir que todo el mundo que lo vea lo va a hacer. Pero sobre todo los niños vulnerables que lo ven en la tele, lo ven en la casa, en el vecindario, o tengan tendencias agresivas, sí lo repiten y terminan en problemas. Señor Julio Escobar. Sí, uno de los temas que impartimos en lo que es la capacitación a los padres de familia es los medios de comunicación y sus aspectos negativos. Es importante que los padres de familia tomen conciencia de los, especialmente de los videos que se compran, porque hoy en día los niños y los adolescentes están tomando estos videos y realmente practicando la violencia. Entonces, algunos padres por falta de quizás conocimiento compran los videos y no se dan cuenta de que pues están, lo que están haciendo es realmente creando un ambiente de violencia en casa. Y es por no saber, sin intención, inocentemente. Sin intención. Por ejemplo, no saben la codificación de cuáles son para adolescentes o para adultos. O que sean de adolescentes no quiere decir que sean apropiados. Usted mire lo primero y dice, ¿usted quiere tener este ejemplo en su casa o no? Porque los hay muy buenos de deportes y demás, pero los hay de esto de que embotan los sentidos, como dice la canción, donde los niños pierden la sensibilidad de que, ¡ouch!, eso duele, aunque los muñequitos se levanten como si nada. La violencia, familias, hay mucho que aprender para todos. ¿Quiere añadir algo, sí, Julio? Sí, quiero añadir de que es importante, para corresponder a la llamada, de que es importante hablar con los niños de lo que la violencia que se ve en la televisión realmente pues es verdad, es un juego, pero que realmente la violencia sí daña. ¿Verdad? Oh. Porque y hay consecuencias, ¿no? Consecuencias serias, perdurables, familia. Tomemos manos en el asunto. Así te vamos a escoger un regalo lindo para su familia, pero por ahorita me dicen que es hora de las guías sobre el tema de hoy. Enfoquemos en la violencia familiar y tomemos nota. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños. La violencia consiste de conductas aprendidas que son pasadas de generación en generación. La violencia familiar incluye abuso verbal, físico, sexual y económico. Es un patrón que tiende a repetirse y a empeorarse con el tiempo. Los niños testigos de violencia en su hogar corren riesgos de ser abusados, involucrarse en conductas delincuentes y cometer abusos según crecen. La violencia familiar es asunto de todos. Hombres, no hay excusas, pero hay soluciones para la violencia. Mujeres, no es fácil, pero es posible liberarse de relaciones abusivas. Niños, hay esperanza y ayuda. Consulte la Línea Nacional sobre Violencia Doméstica en su área, el número en Estados Unidos, 1-800-799-7233. Procuremos información, educación y orientación para la prevención, la intervención o la sanación de las heridas que causa la violencia familiar. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Sí, ciertamente. Repitamos ese número, que en los Estados Unidos es gratis en todo el país, 1-800-799-7233. Es de la violencia en el hogar y le ayudan a conectarse según su área, su domicilio y de manera discreta y seguras, porque la idea no es ponerlo más en peligro por reportar el problema, sino al contrario, asegurarnos de que queremos evitar más problemas o tragedias, porque sí tiende a esperarse, esto no se puede ignorar. Sabemos de la violencia en los tiroteos en las escuelas. Estos muchachos en su mayoría habían sido hostigados, acosados y terminan trayendo armas de fuego y causando desastres. Así que no se ignora, hay que tomarlo muy en serio. Familias, el tema de la violencia nos incumba todo, inclusive a Nubia de San José, que lleva un rato esperando. Adelante, Nubia. Sí, buenos días. Buenos días. Comentario, consejo, consulta. Quería dar un comentario. Por favor. Primero que nada, yo siento que no hay nada más importante que el ejemplo en casa. Tratar de no alegar ni pelear delante de ellos. Y la confianza y la comunicación con el hijo. Y enseñarles día a día el respeto. El involucrarse e irles enseñando en la vida diaria qué es bueno y qué es malo. No. Al igual, yo sé que es difícil a veces hablar de algunos temas con ellos, pero yo creo que sí se puede. Claro que sí se puede, de eso se trata. Por cierto, vamos a hablar del evento si se puede en un momento. Pero lo que nos trajo esta radio escucha, Nubia, es muy importante. Es responsabilidad de todos y qué podemos hacer cada cual desde su posición. ¿La puso a sonreír, Midey Tovar? Sí, por supuesto. Me encanta de que esté al tanto de eso y espero que no solo en su casa, en su familia, con sus amigas, con lo que usted intercambia, que comparta eso, porque eso es lo que se necesita. Eso es muy sabio lo que va diciendo. Comunicarse con los niños, explicarse con los niños. Julio estaba hablando anteriormente de cómo cuando vemos la televisión, cuando vemos esos programas, explicarles que sí, eso se ve, pero explicarles por qué es lo que eso significa. Que no crean que eso está bien en la vida diaria. Y qué consecuencias reales y serias puede llevar. Y que hay consecuencias para ellos, como como niños, como los adultos también. O sea, de que ese respeto tiene que modelarse y es lo más importante, no solo decirlo, sino que modelarlo. Eso es, eso tiene que ser para modelarles a los niños y explicárselos. Y, por ejemplo, cuando hablamos de los programas, cuando hablamos de las películas, a veces como padres tenemos que tomar responsabilidad, que las vemos nosotros primero, sí, antes de presentárselas a nuestros hijos. Y después predicamos la moral en calzoncillos, como decimos. Decimos, aquí no se cree en esto, pero nos ven a nosotros disfrutándola. Ciertamente hay que tener mucha conciencia de que nos ven y nos escuchan y repiten, imitan. No nos escuchan nomás, sino que nos observan muy, muy directo. Gracias por su comentario. Le vamos a escoger unos regalitos para su familia también, porque me dice que es hora del calendario comunitario. ¿Dónde ir por los niños estos días? Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Martes 25, bienvenidos todos al taller de la doctora Marisol sobre la serie de clases gratuitas para padres de familia. Adelante con Nuestros Niños de 6 a 7 y media p.m. en el 720 Diablo Avenue de Novato. Sábado 29, la doctora Marisol dirige un mensaje inspirador a las participantes del evento contra la violencia intrafamiliar Si Se Puede en San Francisco. En Marín, la biblioteca de Piquewit lo invita a la hora de cuentos compartiendo libros. En este programa, los niños leen cuentos a los perritos para aumentar el amor a la lectura y la confianza con ellos mismos. La hora de cuentos para niños es de 3 años en adelante, los sábados de 1 a 2 p.m. en la biblioteca de Piquewit del 50 Canal Street. Para más información, llame al 415-485-3483. En San Francisco, el Centro de Presita Ice Mural Art invita a sus niños a las clases de artistas pequeños y murales grandes. Sus niños aprenderán a cómo pintar murales de una manera creativa por medio del arte. Las clases se ofrecen de lunes a jueves para niños de 5 a 12 años de edad. Para más detalles, llame al 415-285-2287. 415-285-2287. En San José, el San José Museum Art lo invita a celebrar el Día de los Muertos el sábado 29 de 2 a 4 p.m., en donde habrá toda una diversidad de entretenimientos, incluyendo el mariachi de San José. Habrán actividades artísticas para los niños sobre cómo hacer calaveras de azúcar. Para más detalles, llame al 408-271-6840. En Mountain View, la organización SHA lo invita al Grupo Latino de Apoyo. Es un grupo confidencial, abierto y gratuito para todas las personas que están pasando por dificultades emocionales, personales o familiares, todos los lunes de 6 a 7 y media p.m. en el 711 Church Street. Para registrarse, llame a Carlos al 650-965-2020, extensión 12. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Zoila Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Ya que mencionaron en el calendario el evento Sí Se Puede, hablemos un poquito sobre esto. Hemos participado en los pasados 5 años, esta vez me toca ser panelista, y es muy lindo, ¿no es cierto, Adrián? Se llega la gente... Sí, es muy lindo porque es una reunión donde se... la mayoría de las organizaciones que prestan servicios a víctimas de violencia doméstica hacemos este evento una vez al año y se postulan diferentes personas que han como para entregarles un premio por haber pasado pues por ese proceso y haber salido adelante en este sentido, ¿no? Sí, eso es emocionante cuando se ve la vida sanada y se le reconoce en público. Y también convivio, comida, hay ponentes. Y eso siempre es muy importante porque es reforzar que, hey, esto sí funciona. Y eso, y aunque a veces es difícil, pero hay agencias, pero si hay grupos. Puede, Por eso se llama Si Se Puede. Contra la violencia familiar. Este próximo sábado 29 en la iglesia St. Mary's en San Francisco. Uh-huh. Bienvenidos todos. No hay que pagar ni nada. Hablando de eventos y también importante, cuéntanos de sus programas, Julio Escobar. Sí, el día de hoy en la iglesia de San Antonio en Redwood City habrá una sesión informativa sobre la prevención de la violencia, las drogas y educación sexual. El día de hoy puede llamarme al 415-244-5594 para las personas que viven en Redwood City si están interesadas en asistir. También en noviembre tenemos otro evento informativo igual en la iglesia, perdón, en la biblioteca de la Excelsior de 6:30 a 8:30. Y el día 29 otra sesión en la iglesia de St. James aquí en San Francisco y de 6:30 a 8:30 también. Maravilloso. 415-244-5594 para las personas que están interesadas. Llame y llégueselo. Podemos aprender mucho de eso en su programa de radio también. Sábados 4:30, domingos 12:30. El día de hoy. En la 10:19:90. Y hoy estamos ahí hablando sobre qué pasa con aquellas personas que terminan en la cárcel, cómo se sienten y para que los padres de familia puedan aprender al respecto. Exacto. Familias, es importante. Queremos tomar las llamaditas. Uy, especialmente está otro compadre que tenemos en línea, pero es hora de un anuncio de servicio público. Escuchemos este mensajito de esta niña que cumple años. ¡Ah, ya sé! Quisiera que Julia pudiera estar aquí. Sus papás siempre están enojados. Cuando fue a su casa, siempre están peleando y gritando. Julia se pone muy triste cuando esto pasa. Nunca quiere salir, se pierde tantas cosas. A veces llora en la escuela sin razón. Quiero que Julia sea feliz. Este es mi deseo. Para reducir la exposición a la violencia de sus niños, visite nuestro sitio de internet al www.safefromthestart.org. Nuevamente, safefromthestart.org. Un mensaje de la Oficina del Procurador General de California. Qué triste, ¿no? Imaginarse a nuestros niños llorando en la escuela, que sus propios amiguitos sepan que están tristes por las peleas en casa. Familia, podemos parar, podemos hoy mismo empezar a hacer esos cambios. El profeta dijo, lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia. Tenemos pruebas aquí y testimonios. A ver qué nos dice la llamada de Jorge de Fremont, otro compadre que dijimos que no estaban llamando. ¿Qué nos dice Jorge? Hola, muy buenos días, doctora. Buenos días a su panel. Adelante, ¿qué nos dice? Pues mire, yo antes que nada quiero agradecerle porque gracias a usted la crianza de mis hijos ha sido un poco menos difícil. Oh, y, estamos. Y precisamente de eso quería hablar, que cuando en nuestros... Yo pienso que principalmente en nuestra cultura y en nuestros países la violencia doméstica es más marcada por el lado de los padres. Y cuando llegamos a este país, en donde nos encontramos completamente con un diferente sistema, es difícil aplicar lo que nosotros aprendimos o lo que nos transmitieron, y tenemos que ajustarnos, y en ese proceso es cuando uno siente confusión y a veces no sabe lo que hacer, pero gracias a programas como el de usted y a clases de paternidad y cosas así, es como uno aprende un poco más a cómo a educar a sus hijos sin violencia. Y otro comentario que quería hacer rápidamente es sobre los pequeñas peleas o problemas que existen entre hermanos a veces. Uh-huh. Yo pienso que a veces como padres debemos de ser solamente, no un espectador, pero sí mantenernos fuera para que ellos vayan desarrollando niveles de como aptitudes para resolver sus propios problemas. Y como padres debemos de supervisar que solamente no vayan a llegar, como dice usted, a situaciones de violencia o ya de hacerse daño emocionalmente o físicamente, ¿verdad? Excelente. Pero nada más remarcando que gracias a su programa, la verdad es que se nos ha facilitado la labor de padres. Ay, Jorge, Kevin, ¿cómo que todavía está diciendo su programa? ¿Se corrige? ¿Perdón? Todavía dijo su programa. Nuestro programa. Ahora sí, suyo también. Pero no, muy buen punto. Así aprendemos los unos a los otros en programas como estos, en clases de padres. Y lo que dijo, sí, que ante conflictos de los niños, ser observadores, supervisores, no les resolvamos los problemas, apoyémoslos a que los vayan resolviendo. No, sí, van a tener y este siempre. Es un muy buen ejemplo de Jorge, ¿no? Porque para las demás personas que están escuchando, las relaciones exitosas se miden realmente en cómo los hijos se han creado en casa. Y si queremos que nuestros hijos tengan éxito en sus relaciones, cuando ellos crezcan, entonces nosotros tenemos que recordar que no solo es criar a un hijo, ¿verdad? Sino que más allá de eso, esta persona también, este hijo, también va a tener una relación después. Y lo que nosotros les enseñamos en casa, eso va realmente, ¿verdad? Medir cómo va a tener, cuánto éxito va a tener en su relación después. Exacto. Estamos criando ahorita no solamente a nuestros hijos, sino a los padres de nuestros nietos. Que no se nos olvide, familia. Nuestros hijos son los padres de nuestros nietos. Ya es hora de irnos despidiendo, Jorge. Pero usted que tiene esas palabras con luz, ¿qué tal si le mandamos este CD y este DVD? Escuchen nuestras voces e historias de niños que han sido expuestos a violencia familiar. Después que lo disfrute, páselo, compártelo. Que todos los recursos son para compartirse. ¿Cómo se despiden nuestros invitados? ¿Unas palabras con luz de cierre? Julio Escobar. Bueno, lo que se siembra en la niñez, ¿verdad?, se cosecha en la adolescencia. Eso. Sí, agregar un comentario extra y como forma de cerrar también es por mi participación. Lo que acaba de mencionar Jorge, nosotros los hombres podemos apoyar, a enseñar a nuestros hijos a aprender a tener relaciones constructivas desde pequeños y literalmente no dejar que esta cultura de autoridad, de servicios, crezca o se implante desde niños, sino aprender y crecer dentro de una cultura íntima y compartida. Lindo le quedó a Adrián Ramírez. Y Medei Tobar. Bueno, yo pienso de que cuando estamos creciendo, nuestros hijos como padres tienen una gran responsabilidad, y acuérdense que no solo están parando este ciclo de la violencia en su casa, son los líderes de nuestra futura sociedad, de nuestra futura sociedad, los latinos. Saben cómo estamos creciendo como latinos en nuestra comunidad. Entonces, paremos la violencia y seamos ejemplo. Mandemos nuestros niños a ser líderes en la comunidad, líderes de paz. Pensamos en quienes han perdido sus vidas, su libertad o su inocencia a cuenta de la violencia, y acompañamos en sus sentimientos a sus seres queridos. Familias, es asunto de todos. Sirvamos de buenos ejemplos a la hora de manejar nuestro enojo, resolver nuestras diferencias. Unámonos a esfuerzos comunitarios contra la violencia y por la conciencia en la convivencia. Relacionémonos con paciencia e inteligencia, sin violencia. Les invitemos a seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes Podcast, acompañarnos en el evento contra la violencia si se puede este sábado en la iglesia St. Mary en San Francisco, a vernos en Al Despertar los jueves a las 6 por Univision y a las 7 por Telefutura, a leer nuestras columnas Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz del Sol y Mamanoticias.com, aliados a los medios de comunicación. Y recuerden, nuestrosniños.com, guías, recursos y enlaces para su educación, información, inspiración y guía. Y recibimos sus mensajes en comentarios@nuestrosniños.com. Gracias Interactive Parenting Media, a nuestros productores, a nuestros invitados Midey Tobar, Adrián Ramírez y Julio Escobar, y a ustedes familias que hacen su parte por prevenir y sanar los efectos de la violencia hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima, a la misma hora, en el mismo canal, hablaremos sobre los niños y la muerte. Adelante familias, que sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.